a decirte todo lo que siento. Yo sé que las palabras se las lleva el viento, pero si no te llamo voy a enloquecer. Sé muy bien que estoy violando nuestro juramento. Después de cuál le trago siempre me arrepiento. Yo sé que estás con alguien que no es el momento y tienes que saber que estoy muriendo, muriendo por verte. Estrella, ya yo he dado mil besos y ninguna es tan bella. Y ahora te confieso que aunque esté con ella,